extendida hasta que el cielo se caiga por nosotros. Antes que muera, déjame amar tendida hasta que el sol se escape con la luz. Gracias.